Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. Cada jueves, de 7 a 9 de la tarde, Euskal Música. Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias especiales, discografía de grupos, entrevistas, regalos, sorteos. Todos los jueves de 7 a 9 de la tarde en Berriozar Irratia en el 100.8 de FM y en eguzkiplaza.net. Euskal Música, Berriozar Irratia, 100.8 FM. Arratsaldeon y saludos desde la sintonía de Berriozar Irratia, desde la sintonía del 100.8 de la FM. Jueves día 3 de noviembre del 2011, 4 minutos que pasan del punto de las 7 de la tarde, y aquí comenzamos una nueva edición del programa Euskal Música, una nueva edición de tu programa dedicado a la música local, dedicado a la música que se realiza en Euskal Herria. En el programa de hoy, jueves 3 de noviembre, tenemos mucho que contarte, ya que abriremos el baúl de los recuerdos para desempolvar lo que fue el primer trabajo discográfico de la formación Asgar, un grupo de metal que sacó 4 trabajos discográficos al mercado, y entre ellos estaba ese Jainkoen Egoitza, que pues te daremos a conocer algún que otro tema, lo dicho, en nuestra sección del recuerdo. También tendremos las secciones habituales, agenda de conciertos y noticias. Y también tendremos pues un repaso, haremos un repaso, mejor dicho, a lo que dio de sí el concierto de Marea en el Aquelarre. Un concierto que junto con el que dieron en el Black Rose de Burlada, pues no lo sabía nadie. Fue de sorpresa. Y nada, que escucharemos durante la última media hora del programa algún que otro tema de ese concierto. Y estarán por aquí los Sutagar, la formación que hace poquito han publicado nuevo trabajo. Aitor y Xavi estarán por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia a eso de las 8 de la tarde, presentándonos ese su nuevo trabajo discográfico y también hablándonos un poco de su trayectoria musical. Junto con Touche, junto con Joseba Gochón o como por ejemplo junto a Sian. Eso sí, no te vamos a dar a conocer el sencillo presentación porque ya lo sabes de memoria. En programas anteriores lo has podido escuchar. Si no, vamos a escuchar otro de los temas incluidos dentro de ese cuarto trabajo discográfico, el álbum titulado It's a Tick. Lo dicho, escucharemos otro de los temas porque ya está en la calle lo que es ese nuevo trabajo para esta formación del norte de Nafarroa. Todo esto y más música es la que va a estar contigo durante estos dos próximos horas, durante estos próximos 120 minutos, como viene siendo habitual cada jueves en Euskal Música, aquí en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM y por supuesto a través de internet, a través de eguskiplaza.net. Así que si te parece, vamos a arrancar el primer programa del mes de noviembre con la formación Gatibu, con su nuevo trabajo titulado Laño Gustien Gañetik, Sasi Gustien Azpetik. Dentro de ese su último trabajo discográfico, escuchamos este tema, Bizitzeko Gogoa. Aurrera doa erlojuaren orratzak titiitak ezin da atzera behitu da ezin da kontrolatu geroa horregaitik lao aizetara askatu nahiko neuke dekoten korapiloa. Eten barik itxoten naben soka hau apurtu enbiot. Egin nahi dut azan gauza guzti isekein, erratzeko aukera bat okin nahi dut. Den gerra dauen ardien, bidiek zabalduz, nigan sinistu. Joten naben soka hau apurtuen biot. Egin nahi dobasan gauza guzti jekein, erratzeko aukera bat eukin nahi dut. da inerra dauen ardien biriek zabalduz, bai nigan sinistu. Ezin dut gehiago da dagizek itxike sentitzen dut barruen itxaso bako beka bai zelan deko den askatasun beharra bizitzeko koko bizitzeko koko da begizek itxike sentitzen dut barruen itxaso bako beka bai zelan deko den askatasun beharra bizitzeko koko Así de marchoso suena lo que es el nuevo proyecto para uno de los componentes de Esquisu. Hablamos, claro que sí, de Alex Sarduy a la voz, que junto a Mikel Caballero a los bajos, Gaizka Salazar a la batería y Aymar a la guitarra eléctrica, acústica y española, han editado lo que es este nuevo trabajo discográfico. Un álbum en el cual te puedes encontrar nada más y nada menos que 10 temas, todos ellos en euskera, entre ellos esto que escuchas, el tema Bizitzeko Gogoa, corte número 4 de su nuevo trabajo, Laino Gaztien Gainetik, Sasi Guztien Azpitik. Sonando, claro que sí, a través del 100.8, sonando, por supuesto, en Euskal Música, ya sabes, cada jueves, entre las 7 y las 9 de la tarde, compartiendo contigo lo mejor de la música local. Comenzamos allá por el 8 de septiembre, y como quien no quiere la cosa, ya llevamos contigo 2 meses en este dial, en el 100.8, en Berriozar y Ratia. Seguimos con más historia, seguimos con más música. Nos vamos muy cerquita de aquí, nos vamos hasta Cizur, porque desde ahí nos llega esta formación, Kerasi, una voz dulce cuando hicimos la entrevista, pero se vuelve cañera cuando le damos al play y suena esto, Burdin Esian. Cañeros nos llegan en lo que es su primer trabajo discográfico, esta formación, Kerasi. Recuerda que la banda está compuesta por Silvia, David, Íñigo, Óscar e Ibai, un quinteto que, bueno, que dijeron, vamos a editar un trabajo discográfico y pues ahí está. Este es su primer trabajo, el álbum Arriak Apurtu. En él te puedes encontrar nada más y nada menos que nuevos temas, todos ellos en euskera, entre ellos este Burdin Esiak. Hay baladas, ¿eh? No va a ser todo caña, caña, caña. Pero bueno, hemos encontrado, o mejor dicho, he puesto uno de los temas cañeros del disco, Burdin Esiak, de los Kerasi. Y de Kerasi nos vamos con más cañas. Y hemos empezado con los Gatibu, hemos seguido con Kerasi, ahora nos vamos con Segismundo Toxicómano. Un álbum grabado muy cerquita de aquí, más concretamente grabado en Sonido 21 en los estudios de Esparza de Galar, con los hermanos Javi y Juan Ansan Martín. Ellos, lo dicho, Segismundo Toxicómano, que regresan con nuevo trabajo discográfico, con este álbum titulado más concretamente Que no cunda el pánico, y en el cual te puedes encontrar temas como este, Celdas, todos temas en castellano, pero como puedes comprobar, la contundencia y la marcha sigue siendo la principal protagonista para esta formación, para Segismundo Toxicómano. Recuérdalo, ya está a la venta desde hace muy poquitas semanas, lo tienes en tu tienda de discos, este álbum Que no cunda el pánico, con temas como este Celdas. Nos vamos a tranquilizar un poquito después de la caña de Kerasi y Segismundo Toxicómano, y nos vamos a ir con una de las formaciones que, bueno, que va a actuar este fin de semana, más concretamente lo va a hacer en la Sala Totem el viernes, o sea mañana, a partir de las 12 de la noche, con entrada gratuita. Presentación del nuevo trabajo, pequeños detalles de la formación de Iruña, Touche. Thank you. extraño y no sé qué. La cabeza se amontonan ideas, como siempre son contradicciones. El frío que hace no las puedo unir. Me encontraba tan indeciso, no había nadie a quien preguntar. Miré a los lados y no vi nada, busqué en los bolsillos y no encontré nada. Estoy tan perdido, puedo ser tan bobo, tío. No sé tomar una decisión, que voy a perder este. Todos los estilos musicales se dan cita a cada jueves entre las 7 y las 1 de la tarde y esto se nota porque hemos cambiado radicalmente de estilo musical y nos hemos ido con la formación de Iruña Touché, una formación compuesta por Javier, por Guillermo, por otro Guillermo, esta vez Muruzabal, y por Javier Ayúcar. Este es su primer larga duración con el Gringo Records, lo han editado y el nombre del álbum se hace llamar Pequeños Detalles. Todos ellos temas en castellano, como por ejemplo Al Cruzarnos, Mundo Enfermo, o lo que hemos escuchado anteriormente, Indeciso, y lo que estemos escuchando ahora mismito, Corte 10, Mundo de Cristal. Seguimos con más historias, seguimos con más música y seguimos con temas lentitos. Hemos cogido esta línea, ¿no? Hemos empezado con Touché y ahora nos vamos a ir con Joseba Gotzón, un disco que ya lleva ya pues unos meses en la tienda de discos, lleva ya un par de meses en que salió al mercado bajo el sello discográfico Donostierra Elkar, con temas como, por ejemplo, Nire Legua. Es el segundo corte del álbum del disco titulado Lau Ormen Artean. Ya sabes que Joseba Gotzón lleva un montón de tiempo en esto de la música y su estilo sigue siendo el habitual. Tranquilo, pausado y con temas como este. Baitzen duzu hau ez doa, txipa aldatu edo azten duk jokoa. Ez dutzen nauzu eta utzi aire gabe, agobiatzen nauzu eta oarkabe. Ezin dut gehiago, ez zulan egin betzau nire ordez gaizki amaituko da ohartu zara ez arren ez izkidazu egoak ebaki nire azuretzen duzu ezin ezin ezin du gehiago zaindu behar du enaiz ni zu ezara biok gara enaiz ni zu ezara biok gara enaiz ni zu ezara biok gara Siete temas son los que componen el nuevo trabajo discográfico para este señor, para Joseba Gotzón. Nire Legua, así es como se llama el segundo corte que estamos escuchando ahora mismito de su nuevo trabajo discográfico, Lau Ormen Artean. Uno de los temas, como puedes comprobar, marchosos, digámoslo entre comillas, y que cada vez que lo escuchas te gusta más. Yo por lo menos ya lo he escuchado en casa un montón de veces. Y digo, ¿por qué no ponerlo en el programa de hoy en este jueves 3 de noviembre del 2011? Seguimos con más cosas. Vamos a llegar hasta y media. A esa hora abriremos el baúl de los recuerdos. Desempolvaremos el primer trabajo discográfico de Asgard. Pero mientras tanto nos quedamos con otro señor que también lleva un montón de tiempo en esto de la escena musical. Hablamos de Rupert Ordorica, que ha sacado un nuevo trabajo discográfico. El álbum se hace llamar Odeien Azpian y lo que vamos a escuchar es el sencillo presentación, Nirekin Geratu. Con él llegamos a las 7:30 aproximadamente, a esa hora, ya sabes, que desenvolvamos un clásico aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia. Errezin sakara bat eman zure paltoa geratu zaitez nirekin ogi egin berria intxaurra eta gaztaia ipuinetan bezala Odeien azpian, sasien gainian handa, mundua deritzana. Ambizi daitezela, bihotza baituran, kagu bildurik elkaren. Garai bateko arropak Urunkatzen neguzkitan Piku usain ez diak Ure trapu zaharrak osatzen dituenean. Odeien azpian, sasien gainian handa, mundua deritzana. Bizi daitezela bihotza baiturana, taku bildurik elkaren gana. Odeien azpian, sasien gainian handa, mundua deritzana. Bizi daitezela bihotza baituran, taku bildurik elkaren gana. Así comienza lo que es el primer trabajo discográfico para Asgard, un álbum que lo publicaron allá por el año 1999, en el cual contenía 7 temas. Jainkoen Egoitza es el título del disco y es el título de la canción que estamos escuchando. Con este aire comienza lo que es la caña y la contundencia de esta formación. Recordamos clásicos de él y recordamos temas como este, Ekaitza. Caña y contundencia la que te ofrecemos hoy en el baúl de los recuerdos, desempolvando un clásico, desempolvando el primer trabajo de esta formación de metal, Asgard. Esto que escuchas, Ekaitza, incluido dentro del Jainkoen Egoitza. Así sonaba el álbum debut de esta formación, el álbum debut de los Donostierras Asgard, que el primer trabajo más concretamente fue grabado inicialmente como una maqueta en el año 99 y ante el éxito de esta, pues decidieron acudir a varias discográficas. EIZ fue la que más fuerte apostó por ellos y decidió remasterizar este Jainko en Agoicha en los estudios EIZ de Arnasa. Después de él llegarían tres trabajos discográficos más, pero nosotros nos centramos en este su álbum debut, nos centramos en el álbum del año 99. Un álbum que, como te comentaba anteriormente, lo que fue el comienzo para ellos como maqueta quedó en su primer trabajo discográfico y además cañero y contundente, como puedes comprobar. Así son los siguientes tres discos restantes, como son, por ejemplo, te lo digo ahora mismito, el álbum editado, lo dicho, en el 99 que estamos escuchando. Luego llegaría el segundo trabajo discográfico en el año 2000, el Etorkizunaren Sustraia. En el 2002 llegaría el álbum titulado Iru. Y en el 2005, ya para cerrar esta andadura musical, llegaría el álbum Garrasia. Continuamos con más temas, continuamos con más caña y nos vamos con otro de los cortes del álbum. Nos vamos con el tema Sugabe. O sea, la baladita al disco. ¿Para qué no mentir? Cada grupo tiene su balada. Asgard decidió en el primer trabajo llamarse así, Sugabe. Dago non sartu da gure arteko joa, bakarrik bizitzeak beldurra sortzen duniga. Es otro de los temas incluidos dentro de lo que es ese primer trabajo discográfico para la formación Asgard, para la formación metalera de Donosti, que hoy, este día 3 de noviembre, jueves, lo estamos recordando aquí en el 100.8, como viene siendo habitual cada jueves, desempolvamos un clásico. Hoy hemos dicho, vamos a desempolvar el primer trabajo discográfico de esta banda de Asgard, el álbum Jainko en Egoitza. Y como no, la baladita del álbum, Sugabe. Hay también que comentarte que en el último trabajo discográfico, en el cuarto trabajo, en el Garrasia, que ya lo escucharemos en sucesivos programas, entró al grupo el batería de Utican Unai, junto a Sierra a la voz, Ander y Unai a las guitarras y Yoshi Perurena al bajo. Lo dicho, cuatro trabajos discográficos para esta banda. Hoy nos centramos en este, su primer trabajo, en el del año 1999, que vio la luz como maqueta y se convirtió en el primer trabajo discográfico editado por la discográfica ya, pues, que ya no existe, IZ. Y nos vamos a despedir con un poquito de caña, nos vamos a despedir, por lo menos a mí, con uno de los temas que más me gusta. Yo creo que, bueno, es uno de los que más dio de qué hablar cuando salió su maqueta Asgard, y que te comentaba, lo diré, te comentaba que después con tanta gente que compró la maqueta, que si le gustaba, que si, bueno, que querían saber algo más de ellos, pues editaron como CD. El tema Magia con él, te dejo, es este repaso que hemos dado al clásico de hoy, el repaso al primer trabajo discográfico de la formación Asgard. Not Berriozar Irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Eguzkiplaza.net, Berriozarko agerkari digitala. Eguzkiplaza.net, la publicación digital de Berriozar. Berriozar Irratia, zeurea, FM-ko 100.8. Así de cañero suena lo que es el adelanto del nuevo trabajo para esta formación, el nuevo trabajo para Sociedad Alcohólica, que verá la luz junto con el nuevo trabajo de Berri Charrac a finales de este mes de noviembre. El adelanto del nuevo trabajo discográfico se hace llamar Apestáis y el álbum llevará por título Cadenas de Odio. Mientras sale el nuevo trabajo discográfico, que lo dicho, saldrá a finales de este mes de noviembre, nos quedamos deleitándonos y disfrutando desde su adelanto. Apestáis. Y ahora hora de que escucháramos algo nuevo de Sociedad Alcohólica. Y es que lo dicho, está a puntito, puntito, puntito. Y lo que también tenía ganas de tener en mis manos, y lo tengo, es el nuevo trabajo de Essian. Tenía muchas ganas, salió el viernes pasado a la venta y en él pues te puedes encontrar nada más y nada menos que 11 temas. Yo tenía muchas ganas porque, digo, va a dar mucho de qué hablar este disco y yo creo que va a dar bastante, bastante de qué hablar este cuarto trabajo discográfico para esta formación del norte de Nafarroa. El álbum Itxetik. Escuchamos uno de los temas, Guregatik. Argitzen gela ilun hau, zure arnasa Temas, como puedes comprobar, muy muy marchosos, se incluyen en este cuarto trabajo discográfico para esta formación del norte de Nafarroa, para Esian. Una formación compuesta por 8 personas, nada más y nada menos. Eneko la trompeta y Gocho al bajo, Chamus al trombón, Xavi al bajo, Arich a la batería, Xabe a la guitarra, Zuriñe a la voz y Fran a la voz y a la guitarra. Esto que escuchas, Guregatik, uno de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo discográfico que ya había ganas de saber algo de ellos, ¿eh? Después del sencillo presentación que te lo poníamos casi todos los jueves, por fin podemos deleitarnos de otro de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo discográfico. Mañana estarán presentando el disco en rueda de prensa a partir de las 11 de la mañana en Bilbo. Y la semana que viene esperemos traeros un fragmento de parte de la rueda de prensa que mañana van a hacerla en Bilbo. Así que ya lo sabes, el próximo jueves, si podemos, espero que sí, os traeremos parte de la rueda de prensa de presentación de este nuevo álbum de Sian. Seguimos con más historias, seguimos con más música en la sintonía de 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia, en el programa de Euskal Música, y nos vamos con una formación que estuvo por aquí hace poquito presentándonos su nuevo trabajo discográfico. Hablamos de la formación Insomnio Crónico. La semana pasada estuvieron por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia para presentarnos este su nuevo trabajo discográfico, la formación Insomnio Crónico. El álbum lleva por título No existe otro mundo en el que puedas vivir, si lo encuentras, no tardes en avisarme. 10 temas son los que se incluyen en este álbum de larga duración y este es el tema que abre el álbum, Gure Hizkuntza. Acercándonos a las 8 de la tarde, ya tenemos por aquí a Aitor Gorosabel y Xavi Bastida, componentes de Sutagar, para presentarnos un nuevo trabajo a Mechak Pilatzen y para darnos a conocer su trayectoria musical. Pero mientras tanto, lo dicho, nos vamos a quedar a darte a conocer las noticias y la agenda de las noticias y la agenda de conciertos. Así que enseguida estamos con ellos, pero antes, lo dicho, nos quedamos con la agenda de conciertos y con las noticias que han sucedido esta semana. Berriozar Irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Eguzkiplaza.net, Berriozarko Agerkari Digitala. Eguzkiplaza.net, la publicación digital de Berriozar. Cada jueves, de 7 a 9 de la tarde, Euskal Música. Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias especiales, discografía de grupos, entrevistas, regalos, sorteos. Todos los jueves de 7 a 9 de la tarde en Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM y en eguzkiplaza.net. Pues allá que nos vamos a repasar las noticias de esta semana, dos noticias interesantes. La primera, hay que decir que el grupo Mandanga es el nuevo proyecto de Miguel Aullo, quien fuera cantante de Estrago y que tras dos años recluido que ha dado forma a esta nueva banda con antiguos componentes de Estrago, Tijuana en Blue y Samsara. El disco estará a la venta a partir del lunes 7 de noviembre en iTunes y a partir del 21 de noviembre en tiendas. Y cuenta con las colaboraciones, entre otros, de Aurora Beltrán, Cuchi Romero e Iker Piedrafita. Por su parte, ya está a la venta al precio de 7 euros y distribuido por canales anticomerciales, el nuevo CD de la banda de Iruña, El Trono de Judas, veterano grupo de Iruña, que celebra este año 2011 los 15 años desde su nacimiento. Bajo el título de Espejos por Ventanas, esta vez nos traen 14 temas de punk rock melódico, pegadizo y muy elaborado, que cuentan con varias colaboraciones y tratan temas como los sucesos de Vitoria del 76, la conquista de Nafarroa o el propio funcionamiento o historia del grupo. Su presentación será este sábado día 5 de noviembre aquí en Berriozar, en el festival anticomercial Eguzki Fest, que se celebrará en el frontón del Polideportivo de Berriozar. Así que ya lo sabes, nuevo disco para la formación El Trono de Judas, que ya está a la venta por 7 euros, y el grupo Mandanga, que saca su primer larga duración a la luz. Es decir, los ex-Estrago sacan nuevo grupo Mandanga y el disco estará disponible a partir del 7 de noviembre en iTunes y un poquito más tarde, el 21 de noviembre, en las tiendas de Iruñerría. De las noticias nos vamos a la agenda de conciertos. Hoy hemos empezado al revés. Hemos empezado con las noticias y nos vamos con la agenda de conciertos, donde mañana viernes 4 de noviembre tenemos dos conciertos. El grupo que hemos escuchado, Touche, estará junto a Moruba en la Sala Totem a partir de las 12 de la noche con entrada gratuita. Y la formación Basaki estará en la Sala Drungorri de Llodio a partir de las 11 de la noche. Del viernes nos vamos hasta el sábado 5 de noviembre, donde Marea comienza la gira en Arnedo a partir de las 8 y media de la tarde en el Arnedo Arena. Y ese concierto, el Eguzki Fest en el Polideportivo de Berriozar, a partir de las 6 y media de la tarde con entrada de 5 euros, con los grupos Democracia Cero, ZTK Rap, Hoy Salimos, Resaca de Baserritars, Botoca Punk y la presentación encima del escenario del nuevo trabajo de la formación de Iruña, El Trono de Judas. Y para terminar, el próximo sábado, 12 de noviembre, Sutagar, Sutagar, estará en la Sala Lur de Elizondo a partir de las 11 de la noche presentando a Mechak Pilatzen. un poquito más tarde, el 30 de diciembre, pero apúntatelo, apúntatelo en rojo en tu calendario, un día antes de Nochevieja, estarán en la Sala Tótem de Villava, Atarrabia. Hasta aquí la agenda de conciertos, las noticias para el día de hoy, para este jueves 3 de noviembre del 2011, y nosotros que nos vamos. Lo dicho, ya tenemos por aquí hace un ratito a Aitor Gorosabel, voz, guitarra y bajo de la banda, y Xavi Bastida, guitarra eléctrica y acústica de la formación de Sutagar. Así que escuchamos uno de los temas que te puedes encontrar dentro del álbum de esta banda, de Sutagar, el álbum Ametsak Pilatzen, y estamos con ellos. Uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo para la banda Sutagar, dentro de su álbum Ametsak Pilatzen, que no sabíamos nada de ellos desde el año 2006, cuando grabaron su último trabajo de estudio. Para hablar de este nuevo trabajo, para hablar un poquito de la trayectoria musical, tenemos a dos de los componentes. Tenemos más concretamente a Aitor y Xavi, arratsaldeon. Berdin. Para comenzar, vamos a hablar un poquito de los recuerdos. ¿Qué recuerdos os vienen cuando escuchamos ¿Qué os viene a la memoria cuando escuchamos uno de estos temas incluidos en una de las dos maquetas? Hombre, es un punto nostálgico, te entra, la verdad. Uh-huh. Recuerdos bonitos, recuerdos de juventud, recuerdos de almas vírgenes, de todavía haciendo camino. Bueno, todavía no hemos hecho todo el camino, pero empezando el camino y sintiendo la magia un poco del rock and roll, los primeros conciertos. Cuando empezasteis a realizar, a preparar estas maquetas, ¿pensabais que ibais a llegar a donde habéis llegado ahora? ¿Qué va? ¿Cómo íbamos a pensar eso? ¿Qué va? Nada, pues entonces era vivir el momento y gozar todo lo que se pudiera. Y hombre, también intentamos hacer lo mejor posible dentro de las posibilidades. Siempre hemos intentado hacer lo mejor posible y entonces también, pero en realidad no es tampoco que estuvieras pensando en hacer lo mejor posible para currarte un futuro en la música. No sé, hombre, era igual una ilusión que a veces podríamos soltar entre nosotros, pero nunca pensando que podríamos estar luego tantos años más tarde siguiendo en la música. Contarnos lo que supuso para Sutagar celebrar la gira del 20 aniversario editar el doble CD, resumen de toda la gira. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo sí, surge ese aniversario? Sí, has empezado eso, que no sabemos nada desde el 2006, y perdona que te corrija. Ningún problema. Pero eso, que luego, desde el 2006 hasta hoy, hemos estado sin editar ningún disco de estudio. Han pasado cinco años, pero es por lo que tú ahora comentas, uh-huh. El 20 aniversario, que lo cumplimos en el 2008, año que ya empezábamos a preparar nuevas canciones, ya pensando en un nuevo disco. Uh-huh. A los dos años del 2006, ya he dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya empezábamos a preparar nuevas canciones y es cuando nos damos cuenta, ostras, este año cumplimos 20 años desde el primer concierto y no estaría bien celebrar de alguna manera. Y se nos ocurrió hacer algo en plan, algún concierto en plan con canciones míticas y tal. Y luego de un concierto decidimos que tenía que ser una gira, recorrer toda Euskal Herria, rescatando canciones que no tocábamos hacía mucho tiempo, rescatar el formato original, pues con las acústicas, sacar las uh-huh. acústicas que nunca habíamos hecho, el piano, uh-huh. darle un poco de color con eso. Y la verdad es que fue una experiencia enriquecedora. Al final fue mucho trabajo entre preparar las canciones, porque teniendo en cuenta que estaba Igor, que vino para uh-huh. Igor Oyarbide, que vino para un par de conciertos, al final se comió toda la gira. Y él no conocía muchos temas que ahí tocamos luego, pues preparar esas canciones, para nosotros también la acústica es una cosa nueva. Y al final luego editar el disco, promocionarlo, y al final por eso ahí nos quitó casi dos años de... ¿no? Y por eso es que... Porque en ese disco, como comentas, está lo más clásico. Está como, quien dice, las joyas de Sutagar. Sí, sí. Malas. Hombre, fue un currazo el copón. Preparar el repertorio especial para esa gira fue mucho curro, sí. Uh-huh. Intentamos eso, lo que has dicho tú, recuperar pues joyas y cosas que lleva. Uh-huh. Sí. ¿Qué tipo de música suele escuchar Aitor y Xavi? Hombre, joder, esa es la pregunta del millón, porque la verdad es que a mí, si me preguntas ahora un grupo, ¿qué estás escuchando? Ostras, pues no sé, ahora mismo en el coche, yo qué sé, he tenido metido nuestro CD a saco, que si las mezclas para arriba, para abajo, y no sé, ahora, no sé, lo último que he escuchado es un trabajo que ha hecho un amigo de Extremadura, que es, Homo, ¿cómo se titula el disco? Me va a perdonar él es Diego de Extreme Música, le llamo yo. Yo he colaborado, ha colaborado el cantante de Residentes también, bastantes guitarristas conocidos a nivel de Estado. Ha hecho un disco con canciones de él en su mayoría, alguna versión que otra, y con mucha variedad estilística. Y es un disco que ahora ha salido al mercado. Y para que la gente sepa, es Extreme Música, es la. No sé cómo es, pero tiene unas canciones buenísimas. Y no sé, pero tampoco he estado escuchando, pues no sé, el último de Halford. La verdad que cuando escucho los grupos que a mí me hicieron sentir, son los que más siento. Oigo cosas nuevas que me dejan también, pero me tienen que sorprender mucho. Igual hay canciones que el sonido me sorprende, pero luego voy a escuchar todo el disco y es como que, ostras, igual son todas las canciones parecidas o... No sé, siempre los grupos míticos son los que más... ya te digo, Halford, un nuevo disco de Halford para mí es como escuchar a los Judas y, ostras, eso me pone las pilas. ¿Y Xavi? Bueno, pues no sé, decir nombres sí me suele dar un poco de miedo, pero bueno. Yo la verdad, últimamente, los últimos años he escuchado, con los últimos de Scorpions he estado muy a gusto, sobre todo el Lumbre de Cable me encantó, luego el siguiente también bien y el último también bien, pero el último también muy bien. Pero aquí el anterior, aquel me gustó mucho. Y luego, pero bueno, no vais a descubrir conmigo nuevos grupos, últimamente, te quiero decir. Pero bueno, y luego pues Volbeat, he escuchado bastante a gusto. Pero bueno, también son, por ejemplo, Volbeat y me ha gustado, pero tampoco estoy todo el día con él, no sé cómo decirte, ¿no? Pero bueno, pero la verdad es que luego cuando escucho una horita, escucho a gusto. No, eso, y luego, pues no sé, luego igual lo que más a mí... Lo que sí me puede, no sé cómo decir, no cansar o estar muchas horas escuchando... Son un poco los grupos de siempre, incluso dentro de los grupos de siempre, incluso los primeros discos, los que en su día los rechazaba casi, no sé, pues de los Judas, y por ejemplo, los primeros discos me ponen muchísimo, como cuando descubrí los Judas, los primeros me parecían como los malos, los que no tenían distorsión y me parecía que no tenían caña, ¿no? Pues igual ahora me gustan el copón. ¿Desde cuándo lleváis preparando ya lo que es este Ametsak Pilatzen? Bueno, pues la verdad es que antes habéis comentado, en 2006 sacamos el Jaico y el Nuartean, y a los dos años o así, que ya sacamos el Uneirán Corra, que era el DVD un poco que aparecía un poco todo el entorno de ese disco, pues cómo lo grabamos, el making of del videoclip que hicimos con Juanma Julloa. Bueno, eso lo sacamos en el 2007, y ya en el 2008 ya estuvimos un poco ya pues plantando en nuestras cabezas, pues bueno, hacer temas nuevos. Fue cuando le cogimos a Igor Oyarbide como bajista, pero bueno, mientras él se aprendía un poco el setlist y tal, estuvimos haciendo unas canciones nuevas en el local, y la verdad es que luego nos vino un poco lo de rollo de, hostia, el 2008, si está a gusto, cumplimos 20 años del primer concierto, y ahí lo que ha comentado antes Aitor, le dimos vueltas a todo eso, entonces ahí otra vez, boom, se paró un poco esa fase, que bueno, fue bastante cortita, la verdad es que estuvimos un par de meses solo haciendo canciones, pero bueno, ya teníamos 4 o 5 canciones por ahí dando vueltas, y se paró con toda esta movida del Ogi Urte, y ya pues el año pasado empezamos ya un poco con el año pasado, cuando ya fue a acabar un poco el 2009, editamos el Ogi Urte, pues una vez editar eso ya, boom, nos pusimos un poco, después de descansar un poco, nos estuvimos por ahí 6 meses dando la vuelta al mundo y esas cosas. Es mentira. y nos pusimos otra vez a hacer temas nuevos, ¿no? Este nuevo trabajo llega, como decís, en pleno tránsito del relevo de bajista. Sí, y de hecho por eso he grabado yo el bajo. Sí, fue cuando David decidió dejar el grupo, estábamos ya preparando, teníamos 3 o 4 canciones nuevas. Uh-huh. Y vimos, pensamos que lo más oportuno sería que el futuro bajista iba a grabar el disco. Uh-huh. Pero claro, entre preparar el disco, bueno, al final... el tiempo se nos vino encima y bueno, al final afortunadamente yo he podido grabar el bajo, porque en ese momento no teníamos bajista todavía, teníamos varias opciones pero todavía no habíamos decidido, y Igor Diez, que es el nuevo bajista, justo cuando ya estaban los bajos metidos y todo, le hicimos la prueba. Uh-huh. y bueno, ya en la fase ya que estamos en las mezclas, fue ya cuando ya decidimos que iba a ser él, y él estuvo aprendiendo las canciones, primero el setlist que estábamos tocando con David en ese momento, y luego ya, bueno, en verano ya le pudimos dar a mediados de agosto, que es cuando decidimos que iba a ser él, ya una premezcla del disco, y ya también se aprendió esas. Pero bueno, hemos tenido, por una parte, mala suerte porque nos quedamos sin bajista. Luego, suerte de que haya podido grabar yo, y ahora mucha suerte de encontrar un bajista como Igor, que aparte de ser buen chaval, toca el bajo una pasada. Estamos por eso, contentos. Porque procede de un grupo diferente a lo vuestro, de un grupo punk. Sí. Y además tocaba la guitarra, no el bajo. Sí, toca todavía. Sí, bueno, sí, toca. Sigue tocando en sigue calte, tocando. Sí. Toca en calte la guitarra. Sí, pero bueno, la verdad es que toca muy bien y... Yo creo que, hombre, en Sutagar, la técnica de tocar el bajo en Sutagar igual se parece más a la guitarra que más al típico bajista que toca con dedos o no sé, ¿no? Somos nuestro bajista tiene que tocar con púa y tiene que tocar cosas bastante cercanas a la guitarra, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, todo esto no ha venido ni pensado ni nada, ¿eh? Se ofreció él y fue probarle, pero ha coincidido así. La verdad es que tiene mucho sentido... O sea, no es una cosa que no cuadre, vamos, cuadra mucho, pues que un guitarrista pueda tocar el bajo con Sutagar. ¿Está ahí metiendo gente joven? ¿Es quizás otra generación para Sutagar? Sí, sí es otra generación, pero no sé, algunas desventajas podrá tener, pero de momento solo leemos ventajas, no sé, es como en muchas cosas... claro, igual no ha recorrido todo el camino que llevamos nosotros, pero en muchas cosas los jóvenes están muy evolucionados en cuanto a tecnología y no sé, hombre, luego entre los jóvenes pues habrá más técnicos y más torpes, ¿no? Pero bueno, este resulta que controla mogollón de muchas cosas, y en ese sentido puede ser una pieza para muchas cosas, hombre. Luego, pues siempre de... Puedes tener otras carencias, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bien eso. Michael Jackson. fue el proceso de grabación de este nuevo trabajo, Ametsak Bilatzen? Pues bueno, como hemos grabado ya los últimos bastantes discos en Lorenzo Records, en el estudio Berriz, que nos queda cerquita de casa, con Aitor Ariño como técnico. Y bueno, en ese aspecto, en el proceso de creación, poca novedad, no sé, es un poco como siempre. Pues ya te digo, con Aitor Ariño en Lorenzo Records, que nos da la tranquilidad pues de acabar a las 7 de la tarde e irnos a casa a despejar la cabeza, porque cuando ya son muchos días, a veces, hostia, cuesta mucho oxigenar la cabeza y hace falta. La mayor novedad, yo creo que en la forma de grabar de este disco, ha sido pues que ha grabado Aitor el bajo, y que eso sí que es, vamos, novedad, ¿no? Pero lo demás en el proceso de grabación, pues como hemos hecho los anteriores, normalmente solemos intentar hacer todas las tomas seguidas, pues que esta vez han sido unas 5 semanas o así, luego solemos parar otras 2 o 3 semanas, depende un poco cómo coincide con el calendario, pues nos vamos con una pequeña premezcla hecha a casa y pues para escuchar a saco y pues hacer un poco las conclusiones, ¿no? Pues yo qué sé, pues las conclusiones para las mezclas, vamos a decir, ¿no? Y luego ya pues volvemos a intentar mezclar en una semana o dos, normalmente suelen ser 2, y eso. El CD se inicia con una balada instrumental, para luego llegar con la caña de Sudagar. ¿Cómo surge la idea de comenzar así el disco? Luego tuvimos dudas, al principio queríamos empezar, teníamos súper claro empezar así, luego tuvimos dudas, ostras, igual la intro es un poco larga para esto, pues la ponemos al final, pero al final dijimos, nada, la ponemos, que está chula, y que la gente se tranquilice, y luego metemos ahí metralla, y un poco ha sido por eso, para... Aparte que hacía tiempo que no teníamos una instrumental así acústica, y va, pensamos que es una buena manera de... empezar, ¿no? El disco. Sí, y nada, y luego ya... pensamos más que nada en eso, que se relajara el oyente para luego meterle ahí una buena metrallada. ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco? ¿Lo habéis hecho todos vosotros? No, la verdad es que no hemos tenido colaboraciones. Nunca hemos sido un grupo de... ¿De colaboraciones? No, normalmente, pero no es que tampoco tengamos nada en contra. Normalmente, no sé, las fechas previas a entrar en el estudio y solemos estar bastante desbordados con... con cada uno pensar lo que tenemos que grabar, pensando que si un arreglo, que si el otro, que si no sé qué. Normalmente yo creo que con esas cosas se nos... no voy a decir que nos quedemos bloqueados, no es que estemos bloqueados, pero sí que normalmente no pensamos en más allá, no sé cómo decir. Luego normalmente también justo antes de entrar en el estudio solemos intentar hacer una maquetilla en el local y con ese tipo de cosas, con yo qué sé, con las letras, ya solemos estar bastante desbordados o... luego suele venir todo viene un poco seguido, y a una vez que vamos viendo las letras cómo van, empezamos a pensar cómo titular el disco, cuando empezamos con el título del disco empezamos a pensar con la portada, y no sé si esas cosas nos roban el tiempo o los pensamientos, no sé si es por eso o por qué, pero normalmente no hoy es el día que no hemos hecho una colaboración pensando, venga, queremos que este cante o queremos que este meta un punteo, no sé, no ha llegado. Hombre, las letras, lo único, las letras sí que hemos hecho en todos los discos, en todos, creo, sí. Uno que no es del grupo, que sí que Rick Rocandio, pues ese en todos los discos ha hecho pues una o dos canciones, las letras, ¿no? Y en este también, 2 letras ha hecho él. Y bueno, y luego también, pero bueno, que son más que colaboraciones del grupo también, pues Borja, también desde que tuvo el accidente ya no puede tocar la batería, en todos los discos ha hecho alguna letra también, y en este disco también ya hace una letra. O sea que sigue unido y fiel a los Utagar, ¿no, Borja? Sí. No, sigue currando en lo que puede, vamos, que no puede tocar la batería, claro. Pero lo que puede, a tope, bueno. Sí. Mientras nosotros estamos aquí haciendo radio, se le está preparando banners para publicidad, está diseñando carteles, llevando los pedidos de la página web, de la gente que compra los discos, nos pasa una hojita como, venga, estos discos firmas para no sé quién, o sea, está encima todos los días, sí. ¿Qué queréis expresar con estos 11 temas? ¿De qué van las letras de las canciones? Hombre, en su totalidad no se puede decir, ¿no? Porque cada canción tiene su tema. Hombre, el disco en general está dedicado, bueno, a Ametsak Bilatzen, se titula el disco, es el onceavo tema, y bueno, habla un poco, está inspirado en el momento político que estamos viviendo, esperanzador, y bueno, y está dedicado un poco a toda la gente que vive con ilusión en este momento, ¿no? Independientemente de su ideología o tendencia política, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso, y así hemos querido darle también un punto positivo al disco, eso cogiendo un poco en global. Luego ya las letras, ya cada canción habla de una cosa, pues por ejemplo la 2, bueno, que es la primera cantada, Pistía habla un poco sobre la, es una crítica a la política internacional de los Estados Unidos. La segunda, de Chayen Itzhak, habla un poco de la ansia de poder de muchos políticos, y de, siempre están hablando de que no hay que utilizar la violencia, pero son, ¿no?, los ejércitos, y son los que, y un poco en contra de eso también. La cuarta es un poco, habla de los en favor, o es un recuerdo a los presos políticos vascos y a los amigos que y familiares que hayan podido morir, ¿no? Nosotros tenemos amigos que han muerto en la carretera al ir a visitar a presos políticos que están tan lejos, ¿no? Y que para nosotros son muertes políticas, pero para otros son accidentes de tráfico, ¿no? Y un poco es hablar de esos amigos. Luego hay la canción sobre la envidia, sobre el daño que puede causar la envidia. Otra letra que ha hecho hoy, que es Bisi, habla sobre la actitud que tiene la Iglesia y el Papa sobre la utilización del preservativo y del daño, bueno, de lo fácil que se propaga, bueno, o sea, de todo el SIDA que hay en África y todo. Un poco en contra de eso. Hay un par de canciones de amor, la que ha escrito Borsa, y que es Cantar y Politena y Sain Suresa, y que he escrito yo, son canciones de amor, una más positiva que la otra, y una en plan con acústicas, y la otra ya una canción metalera, pero es de amor también. Y bueno, un poco en general, canción, bueno, Norbera, Vera, Meche y Jave, que ese ha sido el single también, habla un poco de es un poco en contra del sistema, ¿no?, en el que vivimos, ¿no?, que aparte de ser una sociedad de diseño, todo son prohibiciones, multas, y la tecnología, ¿no?, que al final las ventajas y desventajas que puede tener, y que al final nos aliena bastante a todo, nos puede estresar, y un poco la necesidad de romper esas cadenas, ¿no?, desde el sistema. Y nada, y un poco así, que siempre críticas o canciones un poco críticas, reivindicativas y lo más directas posibles, pero siempre hechas desde la propia experiencia, sin afán de aleccionar a nadie, sino que la gente interprete un poco esto, que sean un poco más constructivas que destructivas, y bueno, y hechas desde el corazón. Uh-huh. Hablando un poquito del directo, ¿qué repertorio tenéis para la gira de presentación? Llamo Itzhak Pilatzen. En esta primera fase hemos empezado mezclando canciones, bueno, de siempre, viejas, o no sé cómo decir, del repertorio de siempre en Sutagar, con nuevas. No empezamos directamente con el nuevo ahí a tope, no sé, pues porque todavía habrá gente que no habrá tenido tiempo a escucharlo, porque la gente necesita también a veces ir a los conciertos para decidirse si lo quiere escuchar o no, si lo quiere comprar o no, no sé cómo decir, ¿no? Entonces, pues bueno, tocamos 6 canciones de este último disco, que ya es un buen pedazo también, es más de la mitad. Y bueno, hemos empezado así, y vamos intercalando, pues vamos igual tocando, pues empezamos con 3 de siempre, luego metemos una nueva, volvemos a tocar unas viejas, otra vez un par de nuevas, vamos metiendo así un poco, para que no sea tampoco, para que a nadie se le haga de repente media hora de canciones que no conoce. Y bueno, hemos hecho ya 3 conciertos, y la verdad es que, bueno, buena sensación, y ya nos vamos acostumbrando nosotros también a tocarlas, y bueno, la reacción de la gente no está siendo mala, estaba siendo bastante buena. Hombre, la verdad es que la gira va a durar bastante tiempo, sí, porque hasta finales de año tenemos todos los fines de semana, y luego en enero, febrero también tendremos algunos conciertos. Y me imagino, todavía no sabemos, pero me imagino pues que, yo qué sé, según vayan pasando los fines de semana, pues igual de aquí a un mes o pues vamos a no sé, a volver a hacer otro setlist, a cambiar las canciones, o porque, por ejemplo, ahora, como te he comentado, tocamos 6 canciones nuevas, pero las otras 4 que no tocamos, pues nos da pena también no tocarlas. Entonces me imagino que alguna puede entrar, es posible que alguna se vaya afuera, no sé si nueva o vieja, no sé, pero bueno, va a tener el nuevo disco, evidentemente va a tener mucha presencia, pero bueno, pero también va a haber canciones de todas las épocas. Desde el principio de la gira, ¿lleváis algo especial encima del escenario, juego de luces o lo clásico? Estamos intentando que sea un espectáculo de luces un poco diferente. Alguna cosa un poco diferente llevaremos, tipo telón y así. Y ya el resto, la fuerza de la música y nosotros pues dándolo todo. Contarnos un poco los conciertos más cercanos que tenéis. Próximas fechas cercanas. Sí, no voy a empezar a comentar todas porque igual es un poco chapa, pero bueno, las más cercanas, eso es. Si no, la gente luego que más interés tenga o lo que sea, también es buena meterse en nuestra página web o lo que sea, que es muy sencilla, sutagar.com. Allí, aparte de poder redireccionar a la gente pues a las redes sociales que quiera, que con nuestros perfiles, vamos. También en la fase, en el apartado de los conciertos, pues ahí aparecen todos, ¿no? Pero bueno, en esta zona, en Nafarroa tenemos, bueno, en Elizondo estamos en la Sala Lur el día 12 de noviembre, que es dentro de nada, el sábado, y luego ya en la Toten estamos a finales de diciembre, el día 30. Un día antes de Nochevieja. Eso es, sí. Buen sitio y buena fecha, un día antes de Nochevieja. ¿Lo habéis hecho adrede para que la gente de aquí de Iruña y Ría vaya ahí con ganas de marcha? Sí, ha coincidido. Un poco entre las fechas que disponía la sala, entre las fechas que disponíamos nosotros, pues la más adecuada entre esas dos combinaciones. De los 11 temas que se incluyen, personalmente, ¿cuál ha sido el que más a gusto lo habéis compuesto en el estudio de grabación? ¿Cuál creéis que ha salido el más redondo, por decirlo de alguna manera? A mí en este disco se me hace súper difícil. En otros discos suelo tener preferencias más claras. Hombre, Pistiak mismo es una canción que igual, siendo un poco de un estilo que nosotros no hemos trabajado tanto, yo creo que ha quedado súper bien y es una canción súper agradecida para el directo también. Y en el disco también ha quedado el sonido súper bien. Pero bueno, luego lo tengo muchas cuchunas, que se dicen en euskera, muchas preferidas. No sabría con cuál quedarte. No sabría, no. ¿Qué ha sido para Sutagar lo mejor y lo peor hasta el momento de vuestra trayectoria musical? Es larga, pero bueno, lo más así. Sí, hombre, a esta pregunta, no sé, normalmente solemos decir lo mismo. Lo mejor, muy difícil de elegir, muy difícil en tantos años, yo qué sé. Hasta se nos han olvidado muchas cosas de las que nos hemos pasado muy bien, no sé cómo decir, ¿no? Y lo peor sin duda, el accidente que tuvo Borja y el que a partir de ahí ya no pudiera tocar más la batería, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo peor que nos ha pasado, aunque luego nos hayan pasado también grandes putadas como suspensiones de conciertos y yo qué sé, y, bueno, pero, y malos momentos, pero al fin y al cabo, eso es, al lado del accidente Borja claramente. En lo peor claramente es eso, y lo mejor pues es difícil, porque ha habido cosas bonitas, pues yo qué sé, desde conciertos sueltos, desde posibles giras, desde yo qué sé, desde muchas veces, yo qué sé, la cena de un concierto también puede ser, no sé, pues, lo mejor es muy difícil, ¿no? Vale. Sí, para mí lo mejor es todo en su conjunto, ¿no? La vidilla que nos ha dado, que nos da el grupo, es trabajo, pero al final es ahora mismo lo que nos saca de casa, el poder expresar tus cosas con un altavoz, ¿no? Que es el grupo también, que la gente vibre con tu música, con tus mensajes, los mensajes de agradecimiento, porque la gente nos agradece, ¿no? Que nos pide que no dejemos nunca y nos dice, no, o sea, eso no va a poder ser. Pero no todo eso, ¿no? El poder dar a la gente, pues, o llenarle un hueco que nadie, o ninguna otra cosa puede llenar, ¿no? Ni otro grupo, ni otra cosa de la vida, sino nosotros, ¿no? Y eso es muy gratificante. Sí, igual cuando te transmiten esas cosas, pues, hostia, son momentos que flipas mucho. Dices, qué pollas, ¿no? Vamos a seguir tocando. Sí. 40, 50 años es igual, ¿no? Para ir terminando, nos han comentado grupos, JK y Koizpenak, ¿va a ser un sello para vosotros solos? ¿O vais a meter grupillos? Como Sutagar. Eso, por ejemplo. Sí, hombre. Hasta ahora solo para nosotros y la intención es así, o sea, porque no sé, la razón de hacerlo fue para sacar nuestras cosas. Hasta ahora es lo único que hemos sacado y la verdad es que con eso solo ya nos da muy bien de curro y no sé, nuestro primer trabajo, no sé cómo decirlo, el centro de todo es el grupo de Sutagar. Y luego, pues con eso, pues yo qué sé, pues el hacer canciones, discos, conciertos, eso es el centro de todo. Y luego, pues eso, no sé, lo que salpica, por una forma de decir, pues luego, yo qué sé, pues la página web, el tener una casa de discos o no, el estar en el Facebook o no, son cosas que salpica lo otro, ¿no? No sé cómo decirte. Entonces todo lo demás está en torno a eso, ¿no? Entonces, por ahora, desde luego, es así. No sé, bastante curro nos da, pues eso, todas las cosas de en torno al grupo, como para, no sé. Y luego, por otra parte, también, ahora mismo no nos vemos con, no sé, con interés de qué le vamos a ofrecer a otro grupo, sabiendo que le vamos a ofrecer el oro y el moro y luego no llegar, no sé, claro, es que ni nos lo planteamos, vamos. O sea, os quedáis como estáis, qué bien vais, como sí, se suele decir. Sí. Pues Aitor, Xavi, muchas gracias por haber venido. Vais, queridas, os suerte, no sé si desearos ya, porque sí, por con favor. Lo que habéis trabajado y con todo, ya yo creo sí, que sí, os va a salir sí. todo bien. Sí, bueno, pero bueno, ojalá, hace falta. Caso, hace pues falta. Y ahí estaremos, el 30 en la sala Totem todos. Vale, a disfrutar venga, y a bailar. Muchas gracias, Josué. Ahí está la entrevista que hemos mantenido a dos de los componentes de la formación Sutagar, a dos de los componentes de la formación de Eibar, a Aitor Gorosabel y Xavi Bastida, que nos han dado a conocer un poquito la historia de la banda y por supuesto nos han comentado todo lo que va a dar de sí en la gira presentación de este su nuevo trabajo discográfico, titulado más concretamente Ametsak Pilatzen. Recuerda, el 30 de diciembre estarán actuando en la Sala Totem y si quieres ir y disfrutar y saborear de su buen heavy, también los puedes encontrar el próximo sábado 12 de noviembre a las 11 de la noche en la Sala Lur de Elizondo. Nosotros que arrancamos ya la última parte del programa y la vamos a dedicar a repasar uno de los dos conciertos que dio Marea en el Black Rose y en el bar Aquelarre de la Chantrea. Esos conciertos que, bueno, que salen imprevistos y que si pasas por ahí, pues los puedes disfrutar y saborear. Recuerda que la gira comienza el viernes 4 de noviembre, no, un día más tarde, el sábado 5 de noviembre, en Arnedo, en La Rioja, a partir de las 8:30 de la tarde. Berriozar Irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Aurrera beti, el programa deportivo de Berriozar Irratia. Astelenero, 9:00 amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Berriozar Irratia, zeurea, FMko 100.8. Yeah. De los temas que presentaron en el bar Aquelarre de la Chantrea, en ese concierto que dieron, vamos a decirlo, presentación de lo que va a ser la nueva gira de la banda de Berriozar, Marea. Ahí estaba ese tema, En tu agujero, y nos vamos con otro de los temas que, bueno, que a mí me sorprendió bastante, como por ejemplo los temas Alfileres y Trasegando, los dos cantados por el Piñas. Ahí va, la caña y la fuerza de los Marea con estos dos temas, Alfileres y Trasegando. Thank you. dos temas clásicos de Marea de Berriozar. Alfileres y Trasegando también se pudieron disfrutar y saborear en el concierto de la Chantrea, en el concierto del Bar Aquelarre. Y como no, también se pudieron saborear, se pudieron disfrutar temas nuevos de lo que es ese nuevo álbum discográfico En Mi Hambre Mando Yo, que a partir de este sábado lo presentan por todo el estado, y a partir pues de febrero pues se van de gira por Argentina y esos pueblos de por ahí. Nosotros nos quedamos, lo dicho, con uno de los temas nuevos que también presentaron en el Aquelarre, como por ejemplo El Día Que Lluevan Pianos. Así de gusto se lo pasó Cuchi Romero y toda la gente, el Piñas, Colibrí, encima del escenario, encima del Bar Aquelarre de la Chantrea, presentando temas de discos anteriores y presentando temas del nuevo trabajo discográfico como este, El Día Que Lluevan Pianos. Hemos rescatado algún que otro tema de ese concierto sorpresa, que también hubo otro, como te comentaba, en el Black Rose de Burlada. 4 minutos y alcanzamos el punto de las 9 de la noche. Nosotros que te vamos a ir diciendo adiós. Ha sido un placer haber estado contigo, haberte acompañado durante estas 2 horitas, compartiendo contigo lo mejor de la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, con las secciones habituales, agenda de conciertos, noticias. Hemos abierto el baúl de los recuerdos para desempolvar el primer trabajo de la formación Asgard, el álbum titulado Jainko Enegoitza del 99. Y también hemos tenido por aquí a Aitor Gorosabel y a Xavi Bastida, que nos han presentado y nos han hablado de la banda Sutagar y del nuevo trabajo Ametsak Pilatzen. Hemos escuchado a Gatibu, a Kerasi, a Touche o a Rupert Ordorica, entre otros. Y nos vamos a ir con los Sutagar y nos vamos a ir con el tema Etxaien Itxak. Ha sido un placer haberte acompañado durante estas 2 horitas. A través del 100.8 y, por supuesto, a través de internet, a través de eguskiplaza.net. Volvemos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde. Y recuerda que la música continúa a través de las ondas del 100.8, a través de Berriozar y Ratia y a través, por supuesto, también de eguskiplaza.net, allá donde te encuentres. Hasta el jueves que viene, a disfrutar y ser muy buenos, ¿eh? ¡Agur! We'll be right back. hartu da nogi bide maitatu honi emango diziot eskerrak nakoen tokian ego naizateko aukera eman zidan aukerak ez du nahi makutu eta zala egin behartzen haute bakoitzean ez du nahi nire gain nizakaberik beste konatzen dutela eta dute alatuko ez du nahi makutu eta esan nahi